Bueno, seguimos acá. La verdad que nos trasladamos justo. Bajo techo. Zafamos el agua, o sea. Bajo techo ahora y. Bajo techo, ya un poco más suelto, yo creo. Y lavando decí el auto. Que nos mudamos. Decí que no nos basamos en el clima del celular. Hasta sí, ahora en el 30%. La aplicación esa me parece que estaba errada. Ahora, terminamos lavando el auto gratis. Terminamos bajo agua. Tremendo. Pues casi que ni nos escuchamos, pero claro. Bien. Casi que ni nos escuchamos, pero bien. O sea, sí. Vamos a hablar como si estuviera. En la radio, los productores, acá los chicos dicen que se escucha bien, así que. Aprovechamos para mandarle un saludo a Nico Rivera e Ignacio Aurelia, que nos hacen el aguante. Que siempre. Nos hacen el aguante y bueno, que ahora se van a comer todo el viaje, que sí que anda, que no anda, que no anda, y en realidad andaba. Bueno, contame, a ver, decime, ¿por dónde empezás? Vos que tenías, a ver, Mati, para los a ver que no qué te tenían en mente. Para los que no te conocen, o los que te conocen un poco, como te decía recién, ¿cómo empezaste con esto? ¿Cuándo empezás? Es como lo preguntamos siempre, tenemos un par de preguntas de cajón que hacemos. Bueno, sí, eso es como que lo tengo presente. Empecé escuchando, por ahí no escuchaba mucho música, no es que siempre consumí música, nunca tuve música en mi casa. Claro. Porque como que nunca me llamó la atención mucho algo, salvo claro. Pink Floyd o sí, sí. Banda legendaria de esas. Bandas, claro. Por ahí un poco Los Redondos, hasta que empecé a escuchar por ahí, que en ese tiempo calculo que era dance o lo claro. que sea, en esa época. Claro, medio dance. 90 y pico, casi sí, 2000, sí. Ponele. Y ahí es como que no me gustaba tampoco, pero claro. Bueno, era más de lo que me pijama. Gustaba. Claro, ah, más. Calculo que más música disco, algo así. Claro. Y después creo que el 2004, por ahí empecé a escuchar, me pasaron unos sets, creo que de Diego Roca, un amigo que escuchaba, sí. O sea, consumía algo de musiquita. Creo que Diego Roca, uno de Catania, un promo de 2001, y después ponerle Tiesto hasta que... Sí, sí. Empecé a escuchar, por ejemplo, los sets de Catania y dije, esta es la música que me gusta. Porque claro, por el acá BPM, viene. Por la música, digamos, generalmente. Por los sonidos hasta del bombo, que cambia. Sí, todo sí, sí, cambia, exactamente. Entonces es como que... Perdón, a todo esto. 2001, medianamente escuchando electrónica, ya poniendo música electrónica. No. Eso fue como... Como un descubrimiento, digamos. Claro, porque yo estudié música en el conservatorio y piano y batería. Bien. Llegó un momento que piano como que me aburría. Me claro, daban sí. cierta hora para... De chico, ¿no? Sí, obvio. Me daban cierta hora para practicar y como que yo me quedaba dormido literalmente en el piano. Claro, y en batería claro. era distinto. Me tenían que abrir la sala y decirme, toca más despacio o para un poco. Claro. Entonces, se va el drum. Como que en esa época, bueno, no sé si ahora es lo mismo, había que estudiar paralelo. Sí, piano, sí, no, batería. Era entonces, muy... bueno, me quedé en piano y como que seguí batería solo hasta que tuve parches y dejé, era adolescente, ¿viste? Ya cuando. Exacto. Cuando te pensás que. ¿Hasta que llego? Claro, llego cuando te ciclo. Pensás que. ¿Qué sé yo? Que son todas pavadas, bueno, no. Bueno, la cuestión que siempre con la música tenía amigos que tenían bandas y nunca me atraía lo que hacían tampoco. Yo tocaba la batería. Me aburría. Sí, claro. Que te sentí incompleto. Hasta que por ahí, bueno, cuando empecé a escuchar música, dije, esto es lo que me gustaría hacer. Seguro. Y empecé como a nutrirme de la música que descubrí que me gustaba. En este caso era el set de Catania. Y de Catania ahí... Catania legendario. Claro, un set de promo en 2001, como que tenía mucha música variada. Y ahí como lo que empecé a seguir. Sí. ¿A qué año más o menos vos debes saber? ¿A qué año más o menos de haber comenzado Hernán Catania a decir, suenan su set, por así decirlo? Yo calculo que de ir promocionándose él con set, calculo que de esa época más o menos, 2000, 2001, me parece. O sea que uno de los primeros set, o sea, o sea, él después decirlo. Sacaba los compilados, que sí, me los sé de memoria capaz. Claro. En sí. Me los pasaba en esa época al reproductor de MP3 con los auriculares y sí, lo escuchaba. Obvio. O sea, como que de ahí deducía... cómo se hacía la música y cómo se mezclaba también. Claro, claro. Sí, al principio como que flasheaba que estaba armado en el momento, después empecé a explorar más. Sí, sí. Obvio, y obvio. No había la información que había ahora. Claro. Lo que había, no es como hace 20 años atrás, que cero información, pero no, bueno. No, olvídate, no teníamos ni celular en esa por época. Por eso, bueno. Y sí, o sea... La cuestión que sí, me pasaron posta un CD con el disco ese, y ahí que lo escuché, me lo bajé al reproductor MP3, después al teléfono y como que... Claro, yo otra época, o sea, otra época. Internet era en el ciber. Claro, sí, claro, obvio. Encima en esa época casi ni ciber. No había mucha información. Si iba el ciber, ibas a pavear en vez de a... Sí. Me parece. No había mucha info además, o tampoco, sea, había claro, cosas de básicas buscar, de buscar, de... Sí, por ejemplo, revistas, conseguí claro, una revista que claro. tenía información. Había y... mucho más revistas dedicadas a los estilos, sí, eso claro. sí. Este, y ahí cuando, a pesar de ese momento, cuando te empezó a gustar, ¿cómo fue el momento que dijiste... Me intereso más en esto, quiero y, sí, ver cómo... Y sí, en un momento es como que me gustaba tanto lo que escuchabas y... ¿Cómo pasa? ¿Cómo es transmitirlo? Claro, mi hermano en mi casa había una compu que era familiar y sí. ellos tenían programa el programa instalado y cuando yo llegaba la noche trataba de hacer algo, autodidacta. Obvio. Está bien. Y hasta que empecé a explorar me compré una computadora, la tuve que... Le tuve que comprar cosas nuevas porque era una de oficina que ya era sí, lenta, sí. saca la cuenta, entonces me la vendieron, claro. ahí que laburaba en un bar. O sea, le banda la compu de arranque. Claro, y lo mismo, no me andaba bien, pero con eso empecé a hacer los primeros tracks por ahí. A probar, a producir, claro, hablando producir. De producir. Sí. ¿Se sí, puede ya... decir que empezaste a producir primero que empezar a tocar? Sí, era mi idea por ahí de... Ah, bien, de ser más productor sí, que DJ. De yo siempre tuve en claro que por ahí el DJ es más difícil hacerte oír y más ahora que hay muchos. Claro, sí. Entonces por ahí siempre tuve la base de que me pareció a mí que había que hacer algo... antes claro, para por ahí te contraten como DJ claro, un claro. Y siempre fue la idea tratar de hacer buena música y poner obviamente lo que me gusta y que me vaya bien, digamos, como obvio. Calculo que a todo el mundo que le gusta hacer esto. Yo me imagino que también como DJ te limita mucho al poner, estás poniendo música de otro y por ahí no te llega de completar del todo, es decir, no es lo que busco del todo, si no lo claro. encontraste que se te... sí, por ahí haces música y no le gusta a nadie, por ahí haces no sé, un tema y sí, te pensás que no va y va. Por ejemplo, hoy me enteré que Patrice Baumel, ¿lo conoces? Sí. Bueno, él sacó un compilado en Global Underground, que uh-huh. es un sello, sí, un sello legendario. Bueno, sacó un compilado CD1, CD2. Del CD1 sale un track mío que creo que remixé en el 2012. Viejito. Claro, pero tendrá un sonido que es como que digo, por ahí. Claro, sí, obvio. O por ahí algo de arte. Sí, o que lo identificó. Bueno, que... la cuestión que yo sabía de ese CD2, me fijo, otro remix mío. Ah, bien. O sea que en el compilado, que todavía ni salió, creo que sale el año que viene. Ah, bien. Bueno, la cuestión bien. Es esa, como que desde el día que empecé, trato de que lo que hago. Claro, obvio guste. Que. Claro. Es difícil, y me lleve obvio. A. Por ahí que me conozca más gente, que me llame seguro. Boliche, porque es como hace... uno trabaja solo, entonces... Sí, no, o sea, obvio, o sea, que te hablen. Haciendo un paréntesis en lo que venimos y lo que venías contando, o sea, hay temas tuyos que, hablando de lo que nos decías recién, Hernán Cataño ha tocado temas tuyos. De hecho, apenas empecé a hacer música, como que yo ya veía que había gente que le mandaba música y que se comunicaba claro. con gente, entonces le escribía al MySpace, me acuerdo cuando se escribía claro, MySpace. Claro, me acuerdo MySpace. Y yo es como que no tenía mucha información de masterización, de muchas cosas. Claro, sí, más obvio. Técnico, como que digamos. Recién empezaba. Todo esto medianamente, debe más o menos... 2005, 2006. Autodidacta. Empezando sí. en el en todo este mundo de la producción. De música, sí, con un conocimiento... Y mi idea es, empecé a usar el programa, creo que el FL, después pasé al Reason, que es más bien. Complicado. Sí, no. Y, bueno, tuve mucho tiempo haciendo con el Reason. Y bueno, y le escribí diciéndole que tenía música para pasarle y encima como que no tenía, bueno, ahí viste cambio. Cambio. Ahora me escucho más alto. Dice, no había hablado nada, dice. Como que había, le mando un link, pero para que escuche, digamos, no para que baje directo, para que descargue directamente. Sí, no, para una pre-escucha. Bueno, el chabón como que me contesta, me pone de cuatro que le había pasado, me mandame dos. Y yo digo, ¿cómo se los mando? Tuve toda una tarde, claro. creo, viendo cómo se los mandaba. Te digo, hace una banda de años. Claro, hoy en día WeTransfer bueno, escribo, un segundo. Le escribo y me contesta de nuevo. Mándamelo por tal y tal. Resulta que el link, you send it, creo que era. El link que me pasa me dejaba 8 megas. Claro. Y un tema de eso en MP3, sí. no, que no, no. 18, 20 megas. Entonces digo, ¿cómo hago? Bueno, renderice en re baja calidad y se lo mandé. Claro, no sé si lo habrá usado o qué onda, pero claro. lo hice sin pensarlo por ahí que sí, se le estaba mandando día, haces, era la ansiedad de mandárselo. Sí, pero como que no me daba otra opción de peso. Entonces bueno, se lo mando, nunca más le mandé nada hasta el 2012, que pone un track mío en el Resident, digamos. Sí. Y ahí es como que ya me habían pasado el mail y le empecé a mandar. Cambio, o sea, un poco. A ya todo 2012, esto, ya más actualizado, ya claro, pudiendo enviar, digamos, claro, buena claro calidad. Y después y todo, como que le mando, me contesta, como que... Sí, se abre una puerta. Ahí todo bien, sí, calculo que sí. Bueno, la cuestión que después poner música, creo que empecé en el bar Alvear, me acuerdo de Alvear. Hacía los Elvis miércoles y laburaba en Elvis. ¿Era en el subterráneo? A veces hacía en el subterráneo. Claro, sí. Pero yo laburaba en Elvis y tenía permiso de ponerle hasta las 3. Claro. Entonces claro, iba a poner musiquita y me volvía a laburar. ¿Y Elvis ponías musiquita también? En Elvis solía poner, sí, pero ponía rock, sí, hacía un rato. Sí, claro, hacía como... Alternativo. Claro, depende de la banda del día, hacía como el... Sí, un jueves, sí, rock, ponía el rock. Un poco de rock, sí, sí. Pero que le gustaría a la gente que iba a ver en la banda específica. Sí, claro, sí, sí. Y obvio, a veces así institucionales, viernes y sábado, trataba de hacerlo a mi manera también. Sí, también obvio, buscando obvio la forma de por ese lado. Claro. Si no había el laburo, que, sí, sí, que por un lado claro uno busca... Si no había lo que uno le gusta, digamos. Claro, claro. Siempre metiéndole un poquito. Y antes también, en un bar que tenía mi amigo de Elvis, también ponía música, como que siempre... Sí. Eso fueron los primeros comienzos, digamos, dentro de la ciudad, sí, poniendo ahí como música. Que no, sí, no me consideraba DJ ni nada por el estilo, ni sabía que iba a terminar haciendo música, pero me gustaba poner música. Y claro, no lo tomaba como un laburo, nada, o sea, lo hacía de onda, mezclaba. Sí, sí, creo que con cassette también hobby he mezclado, sí. Hasta con cassette mezclado, sí, no, hace no, mucho. Ah, mierda. Difícil. Ah, mierda. Lo que pasa es que eran temas que por ahí no se conseguían en el sí, no, no CD, conseguían. Entonces sí, los querían poner, claro, y estaban las compacteras y... Y venía para cassette, digamos, las compacteras. No, no, creo que tenía el reproductor el bar ese y lo claro, era chao, ver cómo podía. Experimentábamos. Era bien experimentar, exactamente. Sí. Bien. Ahí fuiste, digamos, forjando un poco las bases, digamos. Yo calculo que sí, empezar a usar las compacteras, saber qué hacer. Después, cuando laburaba en Elvis, también transmití un programa en vivo por una radio en Inglaterra. Mira, ah, alevoso, mira. Pero me iba a Elvis porque tenía el... bueno, como mejor conexión de internet, entonces. Claro, claro, sí, sí. Y aparte, y sí, tenía que filmarme y subir el audio. O sea, claro, que hoy todo en día, muy buena relación, digamos. Sí, pero bueno, todos tenían buenas cabinas. Y yo como que tenía las compacteras viejas del bar, la compu mía que me filmaba. Claro. O sea, lo hacía en el sótano del bar. Estamos teniendo un pequeño problema de internet, pero bueno, vamos a seguir un poco charlando para la gente que está acá. Así que, bueno, Mati, no, nos contaba eso a los comienzos, digamos. Ahí se está escuchando bien, sí. Nos agarra el miedo, no, venimos asusta, con complicaciones no, con internet. Una radio online, complicaciones con internet. No se puede, hay hermano. Hay una tormenta, queremos aclarar. El boot me empieza a titilear connecting. No, me asusto. Sí. Bueno, Mati, como nos decíamos, ahí es una etapa bastante, por decir, aprendizaje, conocimiento. ¿Cuándo fue o cuándo recordás que dijiste... Wow, acá fue un punto de quiebre, fue una no, desde fiesta, que una, dije, una cabina. Desde que bajé justamente a mi amigo de Elvis y le dije, quiero ser productor de música electrónica, desde ahí es desde que, ahí arrancaste que tengo lo mismo. A full, sí, con la misma. Sí, que tengo la misma energía. Time, digamos, a lo que es la producción. Sí, obvio que creo que en el 2012, 2013 dije como diciendo, me quiero dedicar a esto. Claro. Renuncié a un trabajo, chao. Bueno, después como que justo quedé embarazada mi señora y ahí es como que claro, no sabía para dónde disparar, pero bueno, de ahí que vengo siempre bien, remándola para adelante. Contanos cuál fue, si recordás, tu primer fecha internacional. Y en Uruguay. Creo que 2014, un festival que estaba, bueno, un uruguayo, no me acuerdo el nombre ahora. Sí, bueno, puede pasar que no. Sí, es conocido, pero es como que no está haciendo más música, entonces no lo tengo gracias presente. Había un de Estados Unidos, chileno, español, como que había muchos sí, artistas. Sí, era un festival grande en Uruguay, capital. Y ahí fue, digamos, la primera, el sí, debut internacional, por así decirlo. Internacional, por así decirlo. Después fui otra vez a Uruguay, después a Ámsterdam, Sí. Breda. Ámsterdam fue el año pasado, ¿verdad? El año pasado, sí. Este año también tenía para ir, pero gira, es como que... Hiciste una gira bastante grande el año pasado, ¿no? El año pasado, fueron 2 semanas que estuve desde jueves, viernes y sábado. En Ámsterdam, en Breda, bueno, en Ámsterdam hasta en un casino. Muy bueno. También tipo streaming, con un sello discográfico, con todo, como que... Una experiencia totalmente distinta por ahí a lo que venía acostumbrado. Sí, porque sí es otra... Nada que ver. Otra igual línea. Es como que todo el mundo, el europeo, el yankee y todo, quieren venir a Argentina. Claro. Y yo argentino me prefiero mil veces poder laburar acá en todos los boliches de Argentina y no por ahí allá. Hacer una fecha, pero mi modo de ver es como que vas allá a currar o a a hacer otra cosa. Acá es como que lo tomo más trabajo, digamos. Claro, mira, vos sabés que justo... Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Una a mí de me preguntan siempre, ¿cómo estuvo allá? Y la verdad que pasaron 10 días y tenía ganas de volverme, que eso, estaba todo bien, pero... Pero sí, de tira. Pero no es la euforia y... No me pareció... A lo mejor el escenario europeo con un público argentino, sería... Claro, es como que encima el lugar donde estuve yo aprendiendo música era un lugar legendario y lugar viejo, y como que había muchísima gente bailando, gente grande, o sea, grande, la DJ directamente también. O sea, una buena cultura, años, 65, digamos. Sí, buena cultura musical. Claro. Eso está buenísimo, pero es como que, no sé, es otra cosa la gente. Sí, por ahí no te sentís el... Yo no me sentí... Sí. No sé. Hay algo que... Sí, no sé. Igual, como te digo... Algo inexplicable, pero algo que pasa que sí, no es que no me conocía la gente donde yo estaba, porque fue a escuchar el horario de cada DJ que había, y son todos productores de todos lados, había portugueses, había esto, el otro, pero es como que... Sí. Uno, yo prefiero, como te digo, tener el boliche de Tucumán como se puso la otra vez lleno que por ahí... Y tremendo boliche encima, Claro, por eso. Súper reconocido, o ir, digamos. Como fui a San Juan y que digo, ¿qué onda? No me había hablado nadie de ese lugar y cuando entré en la 1 de la mañana y estaba llenísimo, claro, un club. Claro. Y como que prefiero eso, que me sorprenda eso. Porque es por ahí... ¿qué y sé es yo? Gente que, loco, habla nuestro mismo idioma y claro, te conoce y apoya. Sí, yo no sé qué será. Será que me armé como una rutina acá de trabajar los fines de semana, de por ahí depender de eso, que por ahí es como que me sacas del eje y... Sí, como una especie de costumbre. No sé, la verdad. Sí, qué sé. Che, Mati, bueno, contame, después de toda esta experiencia con la producción, con... como nos contaba de empezar a hacer DJ, digamos, a pasar música, ¿cómo nació lo que es la escuela, academia, el proyecto que está formaste? ¿Cómo bueno, nació? Sí, contanos un poco. Una de las ideas que tuve en el 2012, por ahí, cuando quise dejar de trabajar por ahí de empleado para dedicarme a lo mío, sí, fue eso, ponerme en la escuela y enseñar lo que aprendí y lo que puedo llegar a enseñarle a cada uno que no sepa o lo que le interesa saber algo más de lo que sabe. Sí. Y bueno, para enseño a mezclar, a tratar de que tenga en cuenta todo lo de una mezcla y para hacer música. Sí. Y en ese sentido, a vos te pasa que por ahí estás explicando o enseñando, no sé cómo lo verás vos en esa situación, de que a vos también te sirva, digamos, de que vos digas, recuerdo esto, seguís como aprendiendo vos en ese proceso. Sí, hasta cosas del programa que por ahí, che, ¿y esto para qué sirve? Mira, no lo usé nunca, pero vamos a ver de qué se trata. Claro. Por ahí esas cosas. Claro, vamos a ver qué hace. Claro, o me pregunta alguien algo que yo lo hago sin... Sí, que no. Sin darme cuenta de que tengo que saberlo para hacerlo, qué claro, sé yo. Claro. O la experiencia que veíamos en tu video, en tus redes sociales, de el pibe que era ciego. Ah, claro, sí, tengo un chico ciego que va y todos los miércoles. Claro. Y ahora es como que pone música con el teclado de la compu. Claro. Y el mixer, pone claro. Y antes con las compacteras, eso está buenísimo. Pero el tema es que él me dice que quiere hacer música. Y claro. Ahí está medio complicado porque... Claro, tenés que ver. Claro, se pierde mucho en el camino. Claro, se pierde mucho en el camino. Así que, bueno, estamos viendo qué onda. Es todo un tratamiento. Pero bueno, va todas las semanas y le gusta. Y lo importante es eso, por ahí el entusiasmo de querer hacer algo. ¿Te gusta más explorarlo, digamos, desde lo analógico de alguna forma? De experimentar más el tema del oído, de... Claro, es mi idea que es esa. Herramienta, digamos, cuando o sea, yo cuando digital, el chico que te puedas defender, cuando digamos. El chico este empezó, le dije, mira, aquel problema que tienen todos que se acostumbran a ver y no claro, escuchar. Claro. Entonces vos acá directamente vas a hacer lo que yo te digo, claro, digamos, escuchá, claro, y obvio, listo. Está bueno, o sea, como es un ejercicio que por ahí uno no tiene en cuenta, pero claro, la sociedad hoy en día, la tecnología, todo visual, todo súper simplificado. Sí, todo súper visual, hoy en día tenemos todo visual. Y tenés un montón de conocimientos técnicos, por decirlo de buena forma, ¿no? Que está sí, bueno. Yo calculo que él podría poner música tranquilamente en algún lugar de la música que le guste, con un asesor nada más, claro, ya él se maneja. Yo calculo que le claro, deja todo prendido y ya se maneja. Por decirle, claro. Con compacteras o con la compu misma. Claro, no, o sea, es vos que está todavía... Con dos compacteras y un pibe que le diga qué música está poniendo y ya. No, es como que él, si le pones un CD o una carpeta con varios temas, él lo puede ir buscando, tocando solamente el buscador de track, claro, escucha si es lo que quiere poner, claro, si no vuelve el otro, si no pasa dos más. Claro. Bien. Igual claro, con claro, la compu, bajar con el sí, baja LoRa, uno, baja hasta, dos cositos y... Por eso. Con la compu baja y ya sabe que lo carga con tal y tal tecla. Le digo, va con la M. Claro. Va a la M directamente. Tú, o sea, es como el teclado sabe universal. Dónde se ubica, digamos. Claro. El teclado de la compu por ahí es universal, entonces... Claro, sabe dónde se ubica. Es la misma que tiene en la casa, esto, el otro. Él me cuenta bien, que la madre le prende la compu y él después hace todo el resto, digamos. Ve videos, ve esto, en base de todo. Y los videos los escucha, digamos. Sí, sí. Vale, vos. Che, Mati, y... Vale, vos. Notado... Bueno, nos vemos, me dice siempre. Bueno, nos vemos, Mati. Che, ¿notás un crecimiento en cuanto al interés de la gente a sí, querer producir o a querer aprender, por lo menos? Sí, es como que el paso que yo ofrezco también es que empiecen a poner música y después que traten de hacer claro, algo, lo que sea, editar música. Despertar o... la chispa, por lo menos. Claro, es mi idea. Algunos lo quieren hacer para llegar a algo, algunos lo quieren claro, hacer porque les gusta hacerlo, por hobby, porque siempre tuvieron el interés. Claro, por un interés. Algunos, como por ejemplo Gastón, me decían, no, yo quiero hacerlo porque siempre quise, y después terminó poniendo música en muchos lugares y como sí, que... Bueno, Gastón fue mi sí, primer alumno. Bueno, Gastón lo tuvimos el otro día y estuvimos hablando mucho y bueno, yo creo que él, hasta él mismo está sorprendido de decir... Loco, yo ponía música porque me gustaba. La clásica que esquiva el bulto y se le... Claro, y sí, hoy en sí, día tiene fechas por un montón de lados. Sí, y sea, eso que no le... O sea, no es que por ahí tiene compromisos, esto y lo otro. Entonces por ahí no es que está siempre poniendo música y claro, no tiene no por ahí la necesidad. No es su profesión, digamos, o su principal claro, eje. Claro, exacto, él lo toma como un hobby. A él nos decía, o sea, esto, amigo, es un hobby y yo lo hago sí, porque sí, sí, me gusta poner música. Digamos. Claro. Está bueno encontrar eso, que haya mucho más gente que lo disfrute, que realmente se interese. Bueno, en realmente, realidad esa es la idea, nada más que por ahí uno elige el camino de tratar de vivir de lo y que bueno, uno qué, quiere qué hacer mejor bien, que por eso. Vivir, o sea, vamos a hablar en serio, ganar un dinero, poder ah, vivir de algo que sí, te gusta, sí, o sea, obvio, yo creo que eso sería el concepto sí, sería como top, para seguir de todo, ¿no? Pero y es lo que queremos varios, ¿viste? Por ahí se y a veces como difícil, que te dan ganas pero... de retroceder o de tirar todo, pero... Claro. Pero no. Por eso se llama el remo, digamos. Claro, exactamente, claro, ¿viste? Querés tirar todo y de repente te das cuenta que está saliendo todo bien al aire, está saliendo el streaming y bueno, está muchacho acá en la radio. Listo, sí, arrancamos la radio, pum, le metemos. Así es. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer estar charlando acá en La Piojera. Ahora se ha llenado. Se o llenado, por lo menos acá bastante. Nos van gente a correr a nosotros para poner otra mesa. La verdad que nosotros como que hicimos una pared de toda la gente que hay en La Piojera. Claro. Y tenemos un muro de gritos y sonidos. Un muro de gritos y sonidos. Y espero que no estén pidiendo música. Obviamos. Si queréis ir de la entrada. Pero lo dejamos charlar un rato, le bajamos la música. Charlen por favor en sus mesas. Ahora los vamos a volver tranquilo a cortar. Pero... Bueno, nada, disfrutando de esta entrevista desde acá, como le decíamos, desde La Piojera. Agradecerle a los chicos de La Piojera, a Matías Danzo, que estuvo organizando ahí atrás de todo. Bueno, a vos, Mati, por habernos invitado, diríamos. Sí, sí. No, no, muchas gracias a ustedes. Viste que por ahí es medio complicado ser sí, el... ¿Cómo se dice? Freelance. Entonces, que claro, hacer todo sí, en el día, sí. Estoy al palo todo el día, entonces por ahí como que no me puedo organizar mucho, así que buenísimo que vinieron. Claro, mortal, y buenísimo que, no se dice más, matamos dos pájaros un tiro. Estaba porque... por decir lo mismo, matar dos pájaros. Claro, pero no se usa más eso, claro. Lo quieren sacar porque, claro, por la cuestión de los animales, digamos. Así que no se dice más, pero de esa onda sería la, entonces, la cuestión. No queremos problemas sociales de la radio, lo sacamos. Por eso te digo, eso no matamos se dice más. Matamos dos opciones de una misma... Matames dos pájaros de un tiro. No, así que bueno, eso. Buenísimo que vinieron y buenísimo que... Ah, estuvo genial. Prometemos, queremos que se repita, que salga súper más prolijo. Hoy nos arruinó un poco la lluvia, unos problemitas técnicos, pero bueno, la verdad que súper contentos desde acá, no sé, ¿cómo lo ya vemos? Está, hoy yo creo que después de más o menos casi una horita y media de programa, ya relajado, ya sabiendo que sale todo perfecto, ya, viste, te relajas, te sentís como más tranquilo, lo disfrutas más. Che, ¿te parece que sigamos con un poquito de música? Sigo. Como para me parece que prefiero poner música y hablar poniendo música. Nos pasa lo mismo. El programa de la radio siempre decimos, hablemos lo mínimo posible, que suene música y nada. Claro, capaz que si me hacen una pregunta, mando un tema y... Como diciendo, te respondo con esto. Y si no respondo mal con el... Te respondo como un tema. Claro, te respondo con un track, toma. Toma. Pum. ¿Venimos? ¿Cuándo venimos, chicos? Por favor. Bueno, gente, espero que estén disfrutando desde aquí, desde La Piojera. Esto es Magnetic Radio y está sonando Matías Chilano.